digo una cosa, no les dejo relajar. Pa' todos los gitanos del mundo, la fiesta va a comenzar. Sí, sí, a comenzar. Sí, sí, a comenzar. Canta, guitarra y llora, que ahora llegó tu hora. Canta, guitarra y llora, que ahora llegó la hora. Africano, escuchen seres humanos, el don de la palma y el río.